Domingo 4 de mayo. Tercer domingo de Pascua. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó, «Muchachos, ¿no tienen pescado?». Ellos le contestaron, «No». Jesús les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán». Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Juan 21, versículos 4 al 6. El texto de hoy se encuentra al final del Evangelio de Juan. No se trata del relato de la pesca milagrosa, pero sí alude a volver a echar las redes. Jesús resucitado se aparece a algunos discípulos por tercera vez, quienes lo miran con cierta desconfianza pero hacen lo que les indica, vuelven a echar las redes al mar y cómo terminó la historia. Como siempre, por supuesto, sacaron tantos peces que tuvieron que pedir ayuda a más personas para cargarlos. Jesús acompaña a los discípulos después de este encuentro y le pregunta a Simón Pedro si lo ama. Después de las afirmaciones del discípulo, Jesús le hace un pedido en tres formas diferentes, pero estrechamente vinculadas: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, y cuida de mis ovejas. La versión Reina Valera utiliza los verbos apacienta, pastorea, cuida, palabras que podrían utilizarse como sinónimos, pero también indican un proceso y una evolución en el cuidado. ¿Cómo nos interpela el texto de Juan actualmente? ¿Somos conscientes de que Jesús nos invita nuevamente a echar las redes? ¿Qué hacemos frente a su propuesta? ¿Nos animamos a ser parte del grupo de personas que cuidan a otras? Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, canto y fe número 282. Javier Gross para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.